vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana situándonos otra vez en México. Continúa toda la ola de protestas contra el asesinato masivo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en la localidad de Iguala. Hay también una intervención por parte de la Casa Blanca exigiendo transparencia en la investigación. Justamente la Casa Blanca exige transparencia en algo. Pero para hablar de todo esto vamos a conectarnos nuevamente con nuestra corresponsal en México, Patricia Barba, que nos va a poner al día un poco sobre lo que está ocurriendo allí. Patricia, buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, Carlos, buenos días, María, buenos días a su auditorio, a la República de Argentina. Bueno, están surgiendo manifestaciones muy preocupantes en todos los sentidos. Primero que nada, quiero mencionar la irrupción de presuntos miembros del magisterio de Guerrero, de la CETEC, con el incendio de las instalaciones del Congreso local. Evidentemente hay mucho enojo, pero hay que analizar esto con mucho cuidado. Es decir, no sabemos que el gobierno tiene la costumbre de infiltrar. Lo ha hecho por décadas. Infiltra movimientos, ¿para qué? Para justificar la represión y para descalificar y desautorizar, digamos, protestas legítimas, manifestaciones de repudio ante los crímenes tan atroces como el perpetrado contra los estudiantes de Ayotzinapa. Eso por una parte, no hay que tomarlo con pinzas. Es decir, cuando se dice los maestros del magisterio disidente de Guerrero quemaron las instalaciones, hay que tomarlo con pinzas, porque se sabe que infiltran. Eso por una parte. Por la otra, quiero referirme a la incursión, digamos, a la injerencia ya de la vocería del gobierno norteamericano, cuando califican de horrible, de inaceptable, de en fin, lo ocurrido en Ayotzinapa, en Iguala, porque el mundo sabe, lo ha sabido por décadas, de las atrocidades, la pérdida de vidas, las torturas, el entrenamiento de policías, de militares en la horripilante Escuela de las Américas para, digamos, combatir aquellos movimientos que se oponen a los designios desde Washington, es decir, de los poderes fácticos que están detrás del gobierno norteamericano. Sabemos que son los que realmente mandan, ¿no? El dinero manda en Estados Unidos, manda en México y manda en muchas democracias, entre comillas, ¿no? Entonces, es un cinismo monumental de la Casa Blanca, de sus voceros, etcétera, el calificar, efectivamente, es inaceptable, es indecente, es abyecto, es inmoral y es salvaje lo que ocurrió contra los estudiantes de Ayotzinapa, eso es indiscutible. Lo que es muy discutible aquí es de parte de quién vienen esos calificativos, cuando nosotros vemos los horrores que se llevaron a cabo en Palestina, que se siguen llevando en la Franja de Gaza, con la aquiescencia del gobierno norteamericano. Esas atrocidades cometidas contra los civiles en la Franja de Gaza por el gobierno israelí, con la complacencia del gobierno norteamericano. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, está efectivamente, no se han detenido las protestas, está ininterrumpida la ola de indignación, la ola de manifestaciones por parte de, no solamente del estudiantado, sino de otros sectores. Aquí hay otra cuestión que hay que resaltar. Si bien es cierto que el grupo de científicos, de forenses argentinos que están participando en las investigaciones para determinar si los cadáveres de las encontrados en las fosas corresponden a los 43 estudiantes, si bien es cierto eso, aquí hay factores que nos indican que los estudiantes ya no están con vida. Es decir, el análisis lo voy a fundamentar en lo siguiente. Para el gobierno de Peña Nieto, que está cada vez más desacreditado, está en un gran problema, no solamente por esto de Ayotzinapa, sino por lo que se descubrió sobre la mansión, la Casa Blanca, que de 7 millones de dólares, conectada con la empresa que licitó junto con la empresa china. Es decir, hay un vínculo muy directo ahí. Bueno, el gobierno ya tan caído, tan criticado incluso por la mediocracia que antes lo alababa, recibiría un soplo de oxígeno, es decir, sería oxigenado si aparecieran los 43 estudiantes. Se reivindicaría el gobierno de Peña Nieto, quedaría como un héroe, quedaría al rescatar, es decir, podrían montar un teatro de rescate por parte del gobierno heroico de los estudiantes que estarían en manos de la delincuencia organizada. Eso sería un respiro para el gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo podría el gobierno de Peña Nieto desperdiciar esa posibilidad y tardarse tanto en presentarlos con vida? Entonces, mi conclusión personal es que están muertos, porque de otra manera hace buen rato que habrían aparecido y eso le daría un respiro al gobierno de Peña Nieto. Eso, aunado a las declaraciones del padre Solalinde, que es un hombre muy responsable, con un gran prestigio y una gran estatura, nos hacen concluir que, desgraciada y dolorosamente, los estudiantes no están vivos. Uno entiende que los padres, las madres, los hermanos, se sigan empeñados en la esperanza de que estén vivos. Eso se entiende perfectamente bien, es humano. Pero la realidad terrorífica es que estos factores, este análisis que acabo de mencionar, nos indica que no están con vida. Y eso mete al gobierno de Peña Nieto en un brete más grave todavía, ¿no? Sí, sin duda, Patricia. Ahora, el tema es que en el medio de todo esto, Peña Nieto sigue teniendo bastante respaldo internacional, está desacreditado en México y obviamente está desacreditado en los núcleos de luchas populares en América Latina, pero esta comparecencia de él en China, en esta importante reunión que se hizo recientemente, evidentemente le da aire a Peña Nieto como para seguir, ¿verdad? Como para seguir usufructuando el poder que no le pertenece. Tienes toda la razón. Es una desgracia que el dinero siga marcando los pasos que toma la política. Es una desgracia que sea la codicia en todos los niveles, incluyendo la del gobierno chino, que es comunista, entre comillas, ¿verdad?, del Partido Comunista Chino, porque verdaderamente el comportamiento es abyecto. O sea, el interés del proyecto de el tren el tren Querétaro-México es un proyecto multimillonario. Es decir, entonces eso es lo que marca la agenda, ¿no? No la inmoralidad del gobierno, ni siquiera el desprestigio que se ha aireado en los medios internacionales, porque hemos escuchado, hemos leído lo que ha publicado el New York Times, The Economist, The Guardian. Aquí quiero hacer una acotación. The Guardian es el único que mantiene una gran congruencia. Los demás son unos hipócritas, ¿no? Pero pese a todo eso, el dinero sigue marcando la agenda, sigue marcando quién es alabado y quién es bien recibido, y pese a estos crímenes y a estas desvergüenzas, ¿no? Porque aquí hay otro asunto. Lo que ha logrado las redes sociales ha obligado a la mediocracia a aceptar lo que antes no comentaban. Es decir, todos esos descubrimientos sobre la inmoralidad, el despilfarro de los recursos públicos en esta vida palaciega que se dan y que es una desvergüenza, ha sido porque en las redes sociales se ha manifestado la gente de manera masiva en contra de todo eso. Si no hubiera sido así, los medios no hubieran tocado el tema, definitivamente, ¿no? Pero como bien dicen ustedes, el dinero es el que sigue marcando la agenda, ¿no? Bueno, Patricia, seguiremos con México la semana que viene, obviamente muy atentos a todo lo que está ocurriendo allí, donde hoy mismo se están poniendo en marcha caravanas informativas por todo México por parte de los familiares para seguir tratando de mantener el clima de levantamiento popular. Te agradecemos, sí, Patricia, como siempre, y bueno, nos vemos la semana que viene. Por supuesto que sí, este 20 de noviembre va a haber un paro nacional, nada más quiero cerrar con eso, es muy importante, y vamos a estar comentando eso próximamente. Bien, gracias. Escuchamos ahora al trovador mexicano León Chávez Teixeiro en la canción Ponciano Flores. Ponciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, recámaras, comedor, sala, cocina y un baño, un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que los trae pintos de jiotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Va más cuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hijos, pero unidos ganaremos. Es tanta la carestía y tantas las vejaciones, Ponciano y sus compañeros se bajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenían, los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra, pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo les tiraron la bandera, a don Ruco lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40, ya hay 70 encarcelados. Ponciano llegó a la fábrica, 700 hombres enteros, todos muy arriscados, había mucho uniformado. Los patrones y los charros le lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del Estado, de terminar con la huelga, que entraran a trabajar. Ponciano muy enclasado les gritaba a compañeros que no se rascara a nadie, que era mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano y muy pocos le enteraban a la lucha organizada. Ponciano tomó un camión con obreros hechos bola y le dijo a su señora, ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quien deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Ponciano se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya, y va más curia, más curia. Va gritando enclasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia, porque ha habido nuevos entorpecimientos al proceso de paz que se está realizando en La Habana. Esto lo denuncia obviamente la activista y defensora de los derechos humanos Piedad Córdoba, pero también lo hacen dirigentes de la Marcha Patriótica, que están hablando de que muchos de sus dirigentes, muchos de sus militantes están siendo amenazados de muerte, que hay un plan para asesinar a un alto dirigente de la FARC que está en La Habana en este momento, Pastor Alape, es uno de los últimos comandantes guerrilleros que se integró a las negociaciones en La Habana, y que también habría una idea de atentar por parte del paramilitarismo contra algún miembro del gobierno de Santos que está en las negociaciones de paz. La Marcha Patriótica hizo una conferencia de prensa donde denunció que ya lleva 70 muertos desde que comenzara este proceso de negociaciones de paz. 70 muertos, que son muchos de ellos dirigentes importantes, otros son estudiantes, otros campesinos, que dicen ellos, es nuestra contribución dolorosa a este proceso de paz, que está en un momento importante. Las últimas conversaciones y sobre todo las últimas declaraciones por parte de los miembros del gobierno de Santos en La Habana, que están en estas negociaciones, daban cierto aire de que la posibilidad de avanzar sobre un piso seguro en las negociaciones. cada vez que pasa esto, cada vez que se anuncia en La Habana un avance, hay un redoble de las amenazas paramilitares por parte del uribismo. Obviamente este es el uribismo, que está enemistado en este momento con Santos en una disputa, no porque sean diferentes, tienen diferentes concepciones en el accionar. Ambos son de derecha, ambos están ligados a sectores y han estado ligados, en el caso de Santos también, a sectores del narco, pero ahora evidentemente esa hegemonía la tiene Álvaro Uribe Vélez. Y él es el que mantiene contacto con sectores militares que están adversos a la negociación de paz, con sectores policiales y obviamente con las organizaciones paramilitares como las Águilas Negras, que son los que están haciendo estas últimas amenazas. Y que seguramente ahora deben tener mayor apoyo de los republicanos en los Estados Unidos, obviamente, también tratando de boicotear estas conversaciones de paz, que avanzan justamente cuando se presentaron los representantes de las víctimas. En este terreno fue muy importante porque hubo como 5 grupos que plantearon distintas situaciones en donde fueron victimizados, sobre todo por el Estado, pero lo hicieron junto con la Universidad de Colombia y con las Naciones Unidas en Colombia. Y, por cierto, como siempre, el uribismo planteando que hay delitos de lesa humanidad de la insurgencia, de la guerrilla, que es un disparate no solo desde el punto de vista jurídico internacional, sino un intento de boicotear justamente la real situación que plantean la mayor parte de las víctimas, que es el papel del Estado y de los paramilitares en estos 50 años de guerra. Sí, y además decir que esta relación Uribe-paramilitarismo cada vez queda más clara. Recientemente acaba de ser capturado Johan Arenas Rúa, alias el Capi, que era nada más y nada menos que el capitán de la Guardia Presidencial de Uribe, al cual se le han confirmado muchas relaciones con el paramilitarismo, pero también es un jefe de uno de los cárteles que está operando en Colombia. O sea que, si faltaba algo, cada vez más surgen más pruebas con respecto al uribismo, el narcotráfico y el paramilitarismo, que son los que están produciendo estas amenazas contra los militantes de la marcha patriótica. Hasta que no consigan juzgar a Uribe, esto va a continuar. O sea, a pesar de todas las pruebas que hay, no se consigue. Y seguramente va a haber cada vez más aprietes en la medida que se desarrollan las negociaciones en La Habana. Decir algo importante también, que esta semana se está realizando en Bilbao, en el País Vasco, el primer encuentro de exiliadas y exiliados perseguidos por el Estado y el paramilitarismo colombiano en Europa. Allí se han acercado muchos militantes que están trabajando también con la idea de que tarde o temprano las negociaciones de la paz van a culminar en éxito y que se están planteando el retorno a Colombia como la reivindicación más clara de cualquier exiliado o exiliada. Vamos a escuchar a Piedad Córdoba, que la entrevistaba Telesur esta semana, que ella misma habla de las amenazas contra ella y contra los otros compañeros. Sí, una preocupación muy grande porque fundamentalmente lo que se trata es de tratar de abortar y volar en mil pedazos la Mesa de La Habana, el proceso de paz en general y sobre todo lo que viene en camino también con el Ejército de Liberación Nacional. Hemos tenido conocimiento, el compañero Carlos Lozano y yo, de una serie de hechos que vienen presentándose y programaciones que vienen caminando para atentar contra la vida de uno de los miembros de la Mesa de La Habana, y concretamente el nombre que nos han dado es el de Pastor Alape, e igualmente atentar contra Carlos y contra mí, o contra los dos, o también con personas que hacemos parte y que hacen parte del movimiento en busca de la paz en este país, de la Asamblea Nacional Constituyente, hecho que se llevaría a cabo antes de terminar el mes de diciembre. Lo damos a conocer a la opinión pública nacional e internacional porque nos parece un hecho supremamente grave que permita en un momento determinado poner en jaque el proceso, todo lo que se ha venido trabajando en búsqueda de la cesación del conflicto armado y la construcción de la paz con justicia social. Y por eso pues hemos puesto en conocimiento a las autoridades colombianas, que a bien tuvieron recibirnos hace 2 días para empezar a hacer investigaciones que conduzcan a que esto no ocurra. Y hemos dicho en el día de ayer que si esto llegara a ocurrir, le pedimos al país, le pedimos a la opinión pública internacional, a todos aquellos y a todas aquellas que están interesados e interesadas en la paz en Colombia, que por nada del mundo este proceso se puede abortar, que este proceso tiene que continuar, que Colombia merece la paz, la región, América Latina y el mundo, y sobre todo porque creo que es lo más importante que Colombia está haciendo en este momento. Doctora Piedad Córdoba, no es la primera vez, hay muchos antecedentes. Recordamos en 2007 cuando fue asesinado su asesor, Jaime Enríquez Gómez. Muchos lo interpretaron como un mensaje dirigido a usted en esa oportunidad. ¿Estamos hablando de la reedición de un mismo plan? Yo creo que sí, además es muy importante significar aquí que como vocera de Marce Patrúdiga, que soy como garante de los acuerdos agrarios, además como miembro de Colombianos y Colombianos por la Paz, recibimos amenazas permanente y constantemente, pero sobre todo es muy preocupante los asesinatos sistemáticos, desapariciones, encarcelamientos a miembros de organizaciones sociales como en el caso de la Marcha Patriótica. Y sentimos un ambiente demasiado enrarecido, demasiado delicado, que proviene de fuerzas que obviamente no quieren meterse, o mejor dicho, convertirse en terceros en discordia, sino debilitar el proceso, acabarlo, y esto sería muy grave realmente para lo que necesita el país. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de lo que está ocurriendo en Guatemala con el campesinado. Se están produciendo prácticamente desde septiembre una serie de movilizaciones por demandas muy importantes del movimiento campesino. Esto lo organiza el Comité de Unidad Campesina Guatemalteco. Y esta semana ha habido serios incidentes con la policía, hay un policía muerto, hay 8 policías heridos y 9 campesinos salieron también gravemente heridos tras bloquearse las principales carreteras del país. La protesta, esta última, comenzó este pasado miércoles para exigir al Congreso de Guatemala la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, entre otras, y la derogación de otras normativas que, según ellos, los están afectando muchísimo y que el gobierno de Otto Pérez Molina permanentemente cajonea o ningunea a los interlocutores del movimiento campesino. Los campesinos añaden que debido al abuso de las tierras por parte de las empresas privadas, están contaminando las fuentes de agua con el uso excesivo de agroquímicos, desvían del cauce natural de los ríos ocasionando inundaciones en épocas de lluvias y también agudizan la situación la empresa de distribución eléctrica de Guatemala, Energuate, que no presta un buen servicio y abusa en el cobro de dicho servicio. ¿Qué están exigiendo los campesinos guatemaltecos al gobierno de Otto Pérez Molina? Que el gobierno busque una solución inmediata a la demanda planteada por las comunidades de Coatepeque, Quetzaltenango y La Blanca San Marcos por el problema del agua. que el Congreso atienda las demandas de las comunidades, organizaciones y pueblos que aprueben de urgencia nacional la iniciativa de la Ley 4084, que es la Ley de Desarrollo Rural Integral. Y por último, al Gobierno Central y al Congreso le piden que atiendan las demandas de las comunidades en resistencia, que desde ya hace varios años viene exigiendo un buen servicio de energía eléctrica con una tarifa justa. Aparentemente, en muchas de estas comunidades, que son muy humildes, los precios del costo de la energía eléctrica es casi igual o superior a los de la capital de Guatemala. Con lo cual, los campesinos están expresando de esta manera su protesta. Y también, obviamente, alrededor de todo esto está pedir que cese la militarización de las zonas campesinas, el cese de la criminalización de la protesta, y que los campesinos detenidos por estas protestas sean liberados. Obviamente la prensa, las corporaciones mediáticas guatemaltecas están cargando muchísimo contra estas protestas, están denunciando a los campesinos como que quieren volver a institucionalizar métodos guerrilleros de los años 70, y de esta manera criminalizan a sus principales dirigentes. La respuesta del campesinado ha sido defensa de estos dirigentes, movilización permanente y extender las movilizaciones, como les dije antes, prácticamente hasta fin de año. Hay un plan de lucha hasta fin de año donde, si no se concretan estas reivindicaciones, el año 2015 el Comité de Unidad Campesina promete seguir con nuevas muestras de protesta. Bueno, y ahora nos vamos a Europa, porque esta semana hubo realmente una movilización masiva de votantes. Me estoy refiriendo a Cataluña, el tan anunciado plebiscito catalán para demostrar que una gran mayoría del pueblo catalán quiere independizarse de España, se hizo contra viento y marea. Recordemos que hasta último minuto el Tribunal Constitucional, Rajoy y todos los partidos tradicionales españoles intentaron de que este plebiscito se realizara. Se votó, prácticamente 2.300.000 personas votaron en una elección no vinculante, y se calcula que más del 80% aprobaron el tema de la independencia de España. Sí, es realmente un hecho trascendente lo que ha pasado con Cataluña, porque a pesar de todos los intentos que hizo el gobierno de Rajoy y el Estado, porque fue también lo que la justicia declaró que era inconstitucional el plebiscito que querían hacer en Cataluña, pese a eso, los catalanes hicieron una consulta popular regional de carácter no vinculante, como decías vos, y fue un exitazo increíble, al punto tal de que después de esto el presidente Artur Mas, el presidente del Estado catalán, planteó una negociación a Rajoy para abrir las posibilidades en el futuro de una consulta al estilo de que pasó en Escocia, seriamente, para discutir la posibilidad de la autonomía y la independencia de en ese caso de la República Catalana. Y la respuesta de Rajoy sigue siendo exactamente la misma, absolutamente cerrada a cualquier negociación para escuchar la voz del pueblo, a pesar de esto que ha sucedido ahora, con lo cual me parece que terminando de destruir la poca credibilidad que tiene el Partido Popular de la derecha y el Partido Socialista o Obrero Español, que también apoya en gran medida esta cuestión, salvo un sector dentro de la República Catalana, en donde curiosamente plantean la independencia desde los sectores conservadores en el gobierno de Cataluña y los sectores de la izquierda catalana. Me parece que es todo un proceso novedoso que se está dando. Me estaba riendo porque vos decís la República Catalana, que es una expresión de deseos, porque claro. Seguramente a Artur Mas no le guste para nada ese concepto de república, sí a la izquierda independentista que apoyó este plebiscito. Primero, eso de poca credibilidad, ninguna credibilidad diría yo, ¿eh? O sea, sí, ¿qué credibilidad va a tener ese Estado español, no? O sea, ¿qué credibilidad tiene? Y hay que ver cómo lo apoya Europa, porque este Estado español de ahora, desde que muere Franco, ha ido demostrando que no es para nada democrático. Están todas las denuncias contra el independentismo vasco, contra todas las formas de lucha del independentismo vasco, la lucha política, la lucha en derechos humanos, cómo le han machacado. Desde este programa hemos ido contando cómo la ingeniería jurídica de Garzón dijo todo es ETA y metió preso y presa a cuanta persona protesta en el Estado español contra su política. Y da igual que sea, como vos decías, que tiene el Partido Socialista Obrero Español, tiene más credibilidad. No, es lo mismo. El Partido Popular y el Partido Socialista han empleado la política del garrote, la política de la represión. No quieren saber de un proceso constituyente, no quieren saber de que haya un posible referéndum en Euskal Herria, en el País Vasco, en Galicia. Y lo están demostrando. O sea, ni pacíficamente, ni con lucha armada, da lo mismo. El Estado español actual es heredero de la dictadura franquista. Es un heredero y está herméticamente cerrado con una constitución, no olvidemos, para que eso no se realice. Y con un punto 3 de la constitución donde pueden llevar el ejército a una de las autonomías, como llaman, donde se rebelen. Hay un punto ahí que pueden llevar el ejército. O sea, no lo olvidemos. Pero están como nunca a la defensiva. Esta es la sensación que dejan este Estado español. Sí, sí. Yo creo que está patéticamente en soledad el discurso de Rajoy esta semana. Después del referéndum, Rajoy dijo en el Parlamento, en una comparecencia, de que mientras él gobierne, no va a haber de ninguna manera nada que desmembre a España. Y todo, incluso en el Parlamento se vieron varios diputados que se reían porque está aferrado al sillón y a esta idea franquista de la España una, indivisible y justa, decía Franco, y que en realidad se cargó de miles y miles de muertos. Pero también decir que la izquierda catalana, la CUP, la Candidatura de Unidad Popular, donde está Quim Arrufat, David Fernández, compañeros de lucha, que realmente han planteado el independentismo de la manera correcta, no con esta salida demagógica de Artur Mas, que está bien que lo haga la burguesía catalana, porque por lo menos se pone al frente, pero ha pedido la izquierda catalana constituyente, elecciones ya, elecciones anticipadas y una asamblea constituyente, porque hay que romper con la constitución española. Esto es lo fundamental, lo que está trabando esto no es solamente la prepotencia de Rajoy y los tanques sobre Cataluña hipotéticamente como lo ha planteado algún general español ya en estos días, sino que también hay una constitución que no avala esta idea independentista. Por eso nos parece importante este paso masivo, democrático, pacífico, de 2.300.000 personas que, sabiendo que era un plebiscito no vinculante, fueron a votar lo mismo. Y el mismo día, ese mismo día, en Euskal Herria, en el País Vasco, en una playa del País Vasco, se juntaron 10.000 personas para armar una gigantesca figura con una urna donde se veía la bandera escocesa, también mostrándola con pañuelos rojos, de amarillos, la bandera escocesa, la bandera catalana y el pedido de Euskal Herria, queremos decidir por nosotros mismos. O sea que esto va a traer cola, evidentemente, es un aire fresco para los planteos independentistas en la península ibérica. Incluso para planteos de unidad de lucha, porque ya se está abriendo un frente en cuanto hay lucha en Cataluña, también se hacen acciones en el País Vasco, en Euskal Herria. O sea que también esto le está dando fuerza, ¿no? Uh-huh. A escuchar un poco de música al grupo catalán Obrim Pas en la canción La Flama. Límites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Bueno, una vez más saludarles a cada uno de los oyentes que nos acompañan habitualmente en este espacio que hemos denominado pues Pueblos Originarios con la información. Y hoy nos toca un tema muy interesante, poder escuchar a una de las personas más importantes del Chaco, como es don Orlando Sánchez, un tobajón. Quien está, bueno, en un principio fue un pastor, él luego se comprometió muchísimo ya a partir de la década del 80-90 con su pueblo y un dirigente fundamental y muy importante y es escuchado por su comunidad, por su pueblo. En esa dirección él ha estado muy vinculado a la docencia Producto de ello, creo que hay un progreso importantísimo en ese campo, en el Chaco, y de hecho hace no muy mucho que se aprobó una ley importante sobre la educación intercultural en la provincia del Chaco, para toda la provincia del Chaco. El Chaco está compuesto por pueblos Qom, Wichí y el Mojoy. Y don Orlando, en el ámbito del tercer Congreso Internacional sobre Lenguas y Dinámicas Identitarias, del 8 al 10 de octubre del presente año, estuvo ahí y nosotros tuvimos la posibilidad también de estar y compartir con él. Y en ese momento hicimos una entrevista, una pequeña entrevista a don Orlando, para saber su opinión, ya que lo conocemos hace bastantes años, y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de consultarle, preguntarle sobre esta nueva ley, cuál era la opinión de él, una ley muy importante, ya que tuvo una participación muy importante de los pueblos indígenas en la elaboración. Pero bueno, mejor él que nos cuente y nos diga qué opina sobre esta ley. Estamos muy atentos, digamos, con la declaración del ministro Soto en este congreso, donde él públicamente habló sobre la aprobación de esta nueva ley de educación pública de gestión indígena, que ha sido ya promulgado por el Poder Ejecutivo, y nos falta, digamos, de que el Poder Ejecutivo gire ese proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que aprueben la reglamentación tal como está, para que así se inserte también el estatuto del docente. Entonces estamos muy atentos a eso, porque nos permite después establecer, por ejemplo, las escuelas donde está establecido con comunidades aborigen, que suman un total de 241 escuelas en todo el territorio de la provincia del Chaco, para que el Estado declare, digamos, como escuela de educación bilingüe intercultural. Ya tenemos ya la resolución de la conformación de consejo comunitario, para que ellos puedan, digamos, a su vez hacer el trabajo de gestión, donde somos mayoría. Las escuelas pasaría, digamos, bajo la conducción de los profesores indígenas, en el cargo de director, y donde existe escuela de tercera o de tercera categoría, para que se transforme, digamos, como categoría segunda, ya con un director y vicedirector y secretaría y auxiliares docentes aborigen. Dentro de la reglamentación de la ley, ¿ustedes participaron o es una propuesta, un proyecto de reglamento? Es un proyecto, digamos, que se ha hecho, digamos, y que eso le permitió después el gobierno de la provincia del Chaco establecer como un proyecto de ley destinado para la educación bilingüe intercultural. Ha sido una propuesta completamente de aborigen. Bueno, interesante como siempre. Orlando siempre tiene temas para hablar y temas para preguntarle también. Y en esa dirección esta vez tuvimos la posibilidad, ya que bueno, hay una efervescencia política y hemos también respirado algo de eso cuando llegamos a la provincia del Chaco. Obviamente no podía haber faltado una pregunta con respecto a la participación de los pueblos indígenas, más sabiendo que la provincia del Chaco, el porcentaje de pueblos indígenas en comparación a otras provincias, uno podría decir que es altísima. De hecho, hace años se viene hablando, venimos señalando de la posibilidad de que ellos puedan lograr incidir en el campo político, y en esa dirección hemos preguntado, le hemos consultado, ¿no?, qué perspectivas tienen, ya que en otras provincias ya inclusive hay partidos políticos que se han formado, le hemos comentado, y a raíz de eso lo hemos consultado y nos dijo lo siguiente don Orlando, y escuchémoslo. A partir de este nuevo congreso que tenemos la semana que viene, estaríamos convocando a docentes que suman un total de 300 maestros para empezar a fundar, digamos, un movimiento indígena, digamos, para participar en la próxima elección con un candidato a diputados, intendente, concejales, subsecretaría, donde somos minoría. Porque tenemos algunos departamentos de municipios donde la mayoría de nuestro pueblo suman un total de 80% para abajo. Entonces, en ese caso trabajaremos, digamos, para conquistar, digamos, las intendencias como ya tenemos en la zona de El Espinillo, un nuevo municipio que está manejado por aborígenes Toba. Bueno, muy interesante escuchar, la verdad que es importante la participación de los hermanos del Chaco, tres pueblos que uno podría decir mayoritariamente y pueden volcar elecciones. El tema es que están en ese proceso de la toma de conciencia de los pueblos como para que puedan incidir en lo político. Y en otros campos, hoy por hoy, tiene una incidencia importantísima en el campo de la educación. Y de hecho ya hay una enorme y una importante reflexión. Producto de eso, muchas de las leyes, los avances que hubo, siempre el Chaco se ha caracterizado por tener un tremendo avance en el aspecto jurídico. De pronto, por ahí otros aspectos desde el punto de vista político, decisiones políticas que sean coherentes con la legislación, por ahí vino con efecto retardado, pero fue muy, muy importante de la manera como pudieron incidir y la enorme sorpresa después de muchos años haber retornado al Chaco y tomar contacto con muchos jóvenes con una lucidez tremendísima, tremenda, tremenda. Y bueno, pues vaya nuestras felicitaciones para todo el trabajo que han venido haciendo desde el Cerec, ahí en el Colchón, ahí en el Teuco Río Bermejito, trabajando por la educación. Empezaron desde inicial, la primaria, la secundaria, ahora están trabajando con la idea de tener una universidad. Una universidad, así como las otras experiencias, creada, formada y impartida a partir de las mismas comunidades, ¿no? Con un consejo que ellos habitualmente se manejan para dictar también las currículas docentes. Ya esta ley de educación de gestión indígena del Chaco, también la reglamentación está dirigida para que las currículas también de los docentes pueda llegar a modificarse y enriquecerlo. Y en esa dirección están trabajando, así que es muy importante. Y don Orlando Sánchez, una eminencia, una autoridad, que hoy por hoy son escuchados tanto por los Xet, como le dicen, los no indígenas, y por los indígenas, por todas las edades, ¿no? Desde los mayores y los menores, es una personalidad muy importante, así que fue una alegría encontrarlo y bueno, y compartir con ustedes un poquito de esto, y en algún momento trataremos de un poco hacer más historia sobre don Orlando, porque podemos hablar muchísimo de don Orlando, sobre su trabajo y sobre otros temas que él ha trabajado desde el punto de vista de la lengua. Él fundamentalmente ha trabajado ese tema también. Así que, pero bueno, por hoy creo que es suficiente, y simplemente decirles que estaremos nuevamente la próxima para compartir más información, y nos vamos a despedir con, como no puede ser, un tema referido a los pueblos Om, Toba, y creo que es el coro Chelalapi. Chiknay, el cañaveral. En ese lugar se reunían toda la raza, con canto y danza se festejaba el encuentro para comenzar el trabajo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a comentar en Resumen Latinoamericano una importantísima reunión de presidentes que hubo del Asia-Pacífico en la República China. Digo importantísima porque es el polo de desarrollo industrial más importante hoy por hoy en el mundo, del mundo capitalista, claro está, y de muchos países como China, que son de partido único, pero tienen un mercado capitalista como todos los otros. Lo interesante de esta reunión, me parece, es que fue planificada como un evento deportivo mundial realmente, y además el presidente Obama llegaba y participó de esta reunión absolutamente golpeado después de la derrota electoral en su país, y por lo tanto su propuesta, que es la vieja propuesta de Estados Unidos de hacer un tratado de libre comercio con todos los países asiáticos, excluyendo a China, fue derrotada, porque al final aprobó la propuesta china, que es exactamente la contraria, una alianza de todos los países del Asia y del Pacífico, excluyendo a Estados Unidos. En realidad, tampoco lo excluye a Estados Unidos formalmente. Pero es el Mar del Plata chino. Es el Mar del Plata chino. Así contra el Alca, sí. Es increíble lo que lograron los chinos con esto. Se han impuesto... Y no solo en esto que fue lo central, sino en dos aspectos además importantes. China profundiza la relación con Corea del Sur, país con el que tiene un enorme nivel de comercio, y además hizo el primer gesto en 3 años de reconciliación con Japón, con quien tiene un conflicto por un grupo de islas en el Mar de la China, precisamente. Y pese a eso, han abierto las posibilidades de discusiones y de empezar a negociar, y también de reconciliación con Vietnam, porque los vietnamitas llegaron a hacerle a echar a varias empresas chinas, porque los chinos pusieron una plataforma petrolera en un mar reclamado por Vietnam como propio. En este plan un tanto expansionista, los chinos ahora también con Vietnam han abierto un plan de reconciliación, ¿no? O sea, la política del segundo estado del mundo que empieza a querer aparecer como el primero. Sí. ¿No es el primero realmente? No, es el segundo económicamente todavía. Según no cómo sé. Se lo mida. Ahí hay un, claro. Hay un debate entre los especialistas, ¿no? Porque hay distintas formas de medirlo, y en algunos medios se anunció hace no mucho también que ya había pasado a ser la primera economía, según en función de cómo se lo mida. Evidentemente, igual Estados Unidos es más desarrollado, tiene mucho mayor PIB per cápita, mayor tecnología, digamos, en eso sigue siendo el número uno. No hay por qué hacer guerras para robar los petróleos en todas partes. Bueno, China no hace la guerra. Por último, y por si fuese poco, el presidente, el primer ministro chino, se reunió durante 2 días con Obama, quien suavizó todas sus críticas por derechos humanos, por robo informático que hacen los chinos. Con intencionalidades comerciales. Pese a eso, hubo una larga negociación que no existía hace mucho tiempo. Y le pusieron el traje a Obama. A todos le pusieron el traje. Sí, bueno, pero no es poca cosa. O sea, el Estados Unidos, que se cree que es el dueño del mundo, bueno, se cree, lo ha sido, ¿no? Que de repente verlo, las imágenes, viste que tienen también su simbología, verle vestido como el resto, con sus camisolas, esas camisolas chinas de color violeta, es todo un símbolo. Bueno, y estaba Putin también allí. Sí, estaban los tres presidentes más importantes del mundo. Y estaba Putin también allí, con el que había hecho China un acuerdo para un segundo gasoducto de Rusia a China. Más de 30.000 millones de metros cúbicos es la cantidad anual de gas que va a suministrar esta ruta que se firmó el convenio ahora entre China y Rusia. Realmente eso también es muy importante. Uh-huh, claro. Pero bueno, a mí lo que me da lástima es que yo quería que fuera otro polo, quería escuchar otras cosas distintas, no quería escuchar que todos son negocios, que sigue siendo todo negocio. Quería escuchar que se iba a luchar contra el hambre, quería escuchar que se iba a luchar contra el ébola, quería escuchar que se va a luchar contra el cambio climático. ¿Qué te confundiste de cumbre, ese es el ALBA. Ese es el ALBA. En esa cumbre solamente lo que se habla es de dinero. La única cumbre donde se habla eso es en el ALBA. No, hubo un solo acuerdo vinculado tangencialmente a lo que vos planteás, que es el hecho de que fue el primer acuerdo entre China y Estados Unidos para bajar las emisiones de carbono, de carbono, que son las productoras del recalentamiento global. China, por primera vez, que es el principal ahora, a diferencia de antes que lo era Estados Unidos, el principal impulsor, emisor de todo esto, lo ha hecho un acuerdo para bajar el 20% de esas emisiones hasta el año 2030, y con un compromiso paralelo de Estados Unidos, que hasta el día de hoy nunca había firmado un acuerdo de esa naturaleza. Sí, pero firman, Jorge. Bueno, sí, y no claro, cumplen. Obvio. En 2030, ¿cómo estará el planeta en el 2030 ya, si seguimos así? Eso es puro firma, pura firma. Sí, puede ser que en el caso de China ocurra, porque gasta buena parte de la energía que consume China es en carbón. Entonces, al cambiar del carbón al petróleo o al gas, necesariamente va a bajar las emisiones. Están impidiendo, están impidiendo que haya efectivamente centrales que utilicen carbón como energía con esa intención. Es importante que en otro programa abordemos el tema de China en América Latina también, porque esta expansión económica china... obviamente no es violenta, no es ocupacionista, no es injerencista en lo que hace a tratados que disminuyen la capacidad de soberanía de los países, pero va a dar que hablar también en nuestro país. Obviamente. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a una trovadora argentina, Mijal Gingis, que canta el tema Un millón de hormigas. Thank you. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a situar en Medio Oriente. La situación realmente es grave en cada uno de los países, en Siria, en Irak, vamos a hablar de Kobani también, vamos a hablar del último atentado del grupo de la hermandad musulmana en Egipto, y obviamente también atentados en Arabia Saudí. Bueno, Pablo Gandolfo, contanos un poquito qué tenés de eso. Me parece que lo que está pasando es un poco lo que veníamos tratando desde lo que veníamos hablando sobre Siria y sobre Irak, en donde decíamos que Estados Unidos no había intervenido, no había decidido formalmente su intervención para destruir al Estado Islámico, que era lo que dijo Obama en sus declaraciones, dijo degradar o destruir al Estado Islámico. Lo que hace efectivamente es, en un principio, bueno, fue reconducirlo de Irak a Siria en una buena medida. Y después, yo creo que podríamos utilizar el término de bombardeos testimoniales para decir que lo que está haciendo no son bombardeos destinados a destruir al Estado Islámico en este caso, sino bombardeos destinados a dejar testimonio de que bombardearon, y punto. Pero no tienen ningún objetivo más allá de eso. Hay una gran cantidad de testimonios en esa dirección, en la cual los daños que realizan los bombardeos de Estados Unidos son menores al ISIL. Hubo un testimonio de días atrás, semanas atrás, que era muy muy claro, en el cual el Pentágono saca un comunicado donde había destruido 4 o 5 vehículos, y un estudiante sirio decía que al lado había 2.000 o 3.000 vehículos, y le habían dado a 3 o 4 nada más. Un poco esa es en esa pinturita, en ese está puesta la política de Estados Unidos respecto a esto. El hecho de intervenir militarmente en el conflicto, aparte, le permitió ingresar en el espacio aéreo sirio, que antes no lo había podido hacer, y bombardear instalaciones que en algunos casos eran controladas por el Estado Islámico, entonces es cierto que va en contra de la financiación, pero que a su vez le crean un problema en caso de que Siria recupere esos territorios, porque tienen la parte de las instalaciones dedicadas a la producción petrolífera o a la refinación ahora destruidas. Y me parece que un poco en eso está resumida la política de los Estados Unidos, ¿no? En el conflicto. No se trata de destruir, se trata de que el conflicto siga para adelante, de que dure lo más posible y de que seguir desgastando al gobierno de Bashar al-Assad, de mantener a este Irak una suerte de balcanización de facto, pero no formal. Y en lo posible también, probablemente lo que se vaya intentando es ampliar el conflicto a otros países. Durante estos días hemos tenido un atentado en contra de Ansarullah, una organización chií de Yemen que participó activamente en derrocar al dictador Ali Abdullah Saleh. Es una organización apoyada por Irán y Al Qaeda realizó un atentado en contra de esta organización. Por su parte, los drones estadounidenses, que se mantienen muy activos en Yemen, es uno de los países donde están más activos, continúan bombardeando en ese país, y esta semana también allí se reportaron muertos. Y también hubo un atentado en Arabia Saudita en contra de la comunidad chiita de Arabia Saudita, que representa el 12% de la población de Arabia, la mayoría sunita. Hubo un atentado en contra de en la zona chiita. Y también allí la monarquía reacciona de un modo bastante extraño, porque hubo un ministro que cierra un canal de televisión que era violentamente antichiita, cierra ese canal y ese ministro es depuesto inmediatamente, ¿no? La región chiita de Arabia Saudita además tiene una particularidad, que es que controla la gran mayoría del petróleo. O sea, la mayoría del país es sunita, pero la gran mayoría del petróleo está en la región chiita, por lo cual, si se desestabiliza esa zona, es un problema mayor, no solo para Arabia Saudita, sino para el mercado petrolífero. Tenemos información también de Kobane. En Kobane, que como saben, ya se llevan más de 45 días de resistencia. Las unidades de protección del pueblo kurdo, la IPG ha logrado sacar prácticamente de la ciudad, todavía hay pequeños bastiones del ISIS, pero los han logrado empujar hacia el exterior. con la ayuda, obviamente, de los peshmerga, que se han sumado a la lucha, y con un sector disidente, dicen, no queda muy claro eso, del Ejército Libre Sirio, que es el ejército que combatió contra Bashar al-Assad durante todos estos últimos años. Un alto dirigente del PKK, del Partido de los Trabajadores Kurdos, dice que seguramente ahora que el ISIS se está sintiendo derrotado en Kobani, va a extender su desplazamiento hacia otras regiones de Rojava, de lo que es la zona del norte de Siria controlada por los kurdos. Y también se han redoblado los enfrentamientos en Alepo y en Homs, allí ya contra el ejército sirio, el ejército oficial sirio, que está tratando de desalojarlos. Incluso en Alepo han conseguido esto, desalojar a numerosos núcleos del ISIS que habían aterrorizado a la población durante prácticamente 6 meses. Sí, también hubo combates en la zona de la frontera entre Siria y Líbano, y en ese caso entre el ejército libanés y Hezbollah, en contra del frente al-Nusra principalmente, que es el que está actuando en esa región. Y por lo que se reporta, hay una suerte de coordinación entre Hezbollah, el ejército sirio, el ejército libanés, en contra de estos grupos. Del ISIS y del frente al-Nusra, que está, el frente al-Nusra está muy activo en Siria, entra al Líbano, está tratando de entrar al Líbano, el ISIS está activo en Irak, sobre todo, y también en la zona kurda de Siria. Exacto. Y decir también que Palestina está muy complicada la situación. Esta semana ha habido graves hechos en los cuales militantes palestinos, cansados, hartos ya de la prepotencia israelí, se han lanzado cuchillo en mano a acuchillar a una mujer por un lado, a un soldado israelí por el otro. Estos ajusticiamientos los ha reivindicado por un lado Hamas y por otro lado la yihad islámica. El dirigente, uno de los altos dirigentes de la yihad islámica, ha dado una entrevista a un medio europeo y ha planteado que está en marcha indiscutiblemente la tercera intifada, que las provocaciones constantes de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, no solamente cerrándolo a la entrada de fieles musulmanes, sino a la vez entrando dirigentes israelíes sionistas y con sus botas, con sus zapatos, sin dejarlos afuera como hacen los fieles musulmanes, ha sido una nueva provocación, y esto está generando que haya respuestas, obviamente. Y hay otra nueva provocación, que es que han planteado 200 nuevas viviendas de colonos israelíes en la zona de Jerusalén del Este, con lo cual vuelven a ampliar los 1.500 habitaciones, las 1.500 viviendas que quieren construir en la zona de Cisjordania. Es realmente una, más que una provocación, una demostración de que quieren una aniquilación del Estado palestino, que no piensan nada más lejos de su intención que continuar alguna formalidad de debate diplomático acerca de dos estados. Sí, es la ocupación que avanza y que no retrocede. Esos colonos y colonas que vos decís los traen de todas partes del mundo, ni siquiera son personas que han nacido ahí o que viven en Israel. Los traen, y además los traen con unas ventajas impresionantes, no pagan impuestos, les dicen: ustedes vengan, que aquí van a tener una casa, van a tener tierra, solamente para que trabajen la tierra y para que sean, en realidad son soldados y soldadas de la ocupación israelí. Pero ni siquiera es población que vive ahí. O sea, es la maquinaria terrible de la invasión. A ojos vista de todas estas autoridades internacionales, que miran para otro lado, que da lo mismo. Sí, no, que cuestionan en Naciones Unidas y que es lo mismo que mirar para otro lado. Sí, ¿cuántos visitantes internacionales de organismos internacionales ha tenido Palestina este año y el año pasado? Van, miran eso, se retiran y después firman un comunicado diciendo que están en contra de la ocupación o que es necesario de que llegue la paz, pero realmente no sirve para nada. Hay que decir que Avigdor Lieberman, el canciller israelí, planteó esta semana de que si hay que bombardear Cisjordania, hay que hacerlo. porque no solamente ya no alcanza con bombardear Gaza, dice Avigdor Lieberman, porque evidentemente tenemos el problema cada vez más cerca de nuestra seguridad. Ahora lo tenemos en Cisjordania, en Belén, en Jerusalén, en Ramalá. Y esto evidentemente ha impulsado una declaración de Netanyahu diciendo de que va a aplicar mano durísima contra quienes se levanten contra el poder del ejército israelí en Cisjordania. En el medio de esto, al cierre de este programa, tenemos la noticia de que ha habido un nuevo atentado en el Cairo, esta vez fue en el metro del Cairo, y también aparentemente se atentó contra un barco egipcio en la costa, y esto obviamente se lo atribuye el actual gobierno a la hermandad musulmana. Hay que decir que hay 23.000 presos políticos de la hermandad musulmana en las cárceles egipcias, que muchos de ellos están esperando, están condenados a muerte y están esperando ser asesinados por el ejército egipcio. La situación realmente es de gran gravedad, porque se están sucediendo atentados en la capital, cerca de Rafah, donde hubo un atentado esta semana, que es la frontera con Palestina, y también en el Sinaí, donde están operando grupos vinculados al islamismo más radicalizado contra el ejército egipcio, que el ejército egipcio obviamente no es la madre Teresa de Calcuta. El ejército egipcio es realmente un ejército de terror, de terrorismo de Estado, ha asesinado miles de personas, más allá de si son o no son de la hermandad musulmana. Obviamente los han asesinado sin ningún tipo de juicio ni nada. Por lo cual, como decíamos al principio, la zona es un volcán. Uh-huh. Es un volcán. ¿Quién se beneficia de este volcán? Seguramente, obviamente, Estados Unidos está detrás. Si bien en algunos lados interviene directamente, en otros no, uh-huh. está detrás de esta desestabilización general de la región, porque evidentemente Israel es el otro que le interesa esto, porque de alguna manera hay enfrentamientos entre grupos islámicos moderados, menos moderados, más radicalizados, y todo esto trae trae mucho para la política norteamericana en la zona. Y sí, porque justamente cuando el ejército sirio de Bashar al-Assad, digamos, estaba bien llevando la situación, ¿no?, y que no lo estaban venciendo, aparece ISIS. Uh-huh. O sea, aparece esa especie de grupos mercenarios asesinos que los ponen ahí porque no podían ganar, no podían desestabilizar Siria del todo. Sí, logran dos cosas muy importantes. Por un lado, imposible la unidad de Medio Oriente, imposible la unidad de los gobiernos y los pueblos de la región. Y por el otro lado, el principal comprador de petróleo de Irak y Arabia Saudita es China. Así que bueno, tienen una herramienta para... Dos detalles. La unidad palestina entre Hamas y Fatah está otra vez cuestionada. Hubo enfrentamientos internos. Y la otra cuestión es que hasta el 24 de noviembre hay plazo para la negociación de Estados Unidos y Europa con Irán por el tema de la energía atómica. Y Estados Unidos está diciendo que no saben si va a haber acuerdo. Vamos a escuchar a un músico libanés, Marcel Khalife. Y casi casi tu zaytun y tu alaga. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de un importante acto que se hizo este pasado fin de semana en Buenos Aires, más concretamente en el Anfiteatro Vaperón de la Asociación de Trabajadores del Estado, para homenajear y reivindicar el legado de un gran patriota revolucionario de este continente, el uruguayo Raúl Sendic, Raúl Bebe Sendic, fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un hombre que como abogado se fue a trabajar con los cañeros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas y realizó varias marchas con ellos por la tierra, contra la pobreza, y finalmente se incorporó junto con otros compañeros a la constitución del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y desarrolló una tarea importante desde esa organización hasta que fue detenido y herido gravemente y permaneció en la cárcel durante 13 años, que fueron realmente años de un suplicio increíble, porque prácticamente junto con sus compañeros, llamados los rehenes por parte del ejército, que los mantuvo precisamente como rehenes, muchos de ellos sufrieron todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias, y se agrandó todo esto por las torturas recibidas cuando cayeron en manos de los sicarios del ejército. Bueno, este homenaje a Sendic y a reivindicar precisamente su legado vinieron militantes del Uruguay, vino el secretario general de la UTAA, la Unión Trabajadores Azucareros de Artigas, Jorge Rodas, vino el economista y ex integrante del MLN Tupamaros, José Antonio Roca, también William Joay, economista y ex miembro del MLN Tupamaros, y también se agregaron militantes argentinos de la lucha por la tierra, el caso de Félix Díaz de la comunidad La Primavera de Formosa y también el caso de Diolinda Carrizo del Mocase de Vía Campesina de Santiago del Estero. A todo esto se sumaron también el intelectual y gran compañero nuestro de la radio Vicente Sito Lema y el dirigente de la corriente villera independiente, Rafael Klexer. todos ellos constituyeron una mesa donde se trató el tema de la lucha por la tierra y otra mesa donde se reivindicó claramente el legado de Sendic, el legado político ayer y hoy. Y desde Uruguay estuvo participando vía Skype Jorge Tambero Zabalza, que no pudo participar con su presencia física porque está aquejado de una grave dolencia que nos hemos enterado estas últimas semanas, y obviamente desde aquí va un gran abrazo para el Tambero y ojalá pueda salir de esta enfermedad con el mismo espíritu de lucha que salió de la cárcel, de la tortura y de las innumerables piedras en el camino que le ha puesto la vida a este luchador uruguayo. Sí, vamos a irles presentando a lo largo de varios programas de resumen, porque nos parece de sumo interés escuchar las voces de estas personas que tuvimos la suerte de estar, de conversar, de escuchar. Y la primera de ellas es de Olinda Carrizo. Ella es una dirigente indígena del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está ubicada en Santiago del Estero, ella, y que además justo en estos días se está viviendo el juicio por un compañero, Cristian Ferreira, que asesinaron, y entonces ella es parte de las testigas y las denunciantes de ese juicio. Vamos a escuchar la entrevista que le realizábamos a Deolinda Carrizo. Deolinda, contanos cómo está el tema de la lucha por la tierra allí en Santiago del Estero, ustedes que están en el MOCAS, en Vía Campesina. ¿Qué están notando de todo este avance de los agronegocios, de la soja y todo lo que está complicándole la vida a los campesinos? Bueno, en Santiago del Estero, como en muchas otras provincias de nuestro país, la situación de miles de familias campesinas indígenas viene, por un lado, a reforzar, digamos, lo que es la organización para la resistencia ante los avances de empresarios que dicen ser los que tienen los títulos sobre nuestros territorios. Esos territorios que hoy están siendo eso, objeto del interés de los agronegocios, sobre todo para la plantación de soja transgénica en nuestra provincia, y después realizar grandes feedlots, que son cría de ganados en muy reducido lugar, ¿no? Y que tanto el desmonte para la soja transgénica como los feedlot es una provocación permanente contra el sistema de producción que tenemos como familias campesinas. Eso, y más sumado a la complicidad del sistema judicial que viene siendo como algo quieto para y que no está dando respuesta a las denuncias permanentes que se hace por intento de usurpación, por amenazas de muerte que hay contra las familias que resisten por su territorio. Y bueno, y así tenemos un poco en ese marco en nuestro país, según datos oficiales, unas 9 millones de hectáreas en conflicto que afectan a más de 60.000 familias, ¿no? En ese marco, ¿cómo está el tema de la represión? Porque evidentemente cada uno de estos latifundistas, cada uno de estos empresarios de los agronegocios, siempre aquí en el Paraguay, en Chile, en Brasil, entran acompañados de guardias blancas, de guardias armadas, de estos parapoliciales o paramilitares, que son los que le hacen la tarea sucia para que ellos avancen en el desplazamiento de los campesinos. Y hemos tenido como un desarrollo en esas metodologías que traen los empresarios. Primero hacían para los desalojos, intentos de desalojo silencioso que se venían realizando en la provincia, atraían a la policía o se juntaban con algunos maestros o algunos médicos, así como para decir, bueno, el señor tiene la palabra y es el que dice la verdad, ¿no? Y muchas familias, desconociendo el derecho, como que se ha ido permitiendo ese avance. Pero en cuanto empezamos con la organización, eso se le ha puesto mucho freno, se le ha podido decir no a muchos de los intentos de desalojo, Y como pasaba esto de la organización, han empezado como a colocar otra metodología, que es eso, justamente, grupos armados, y que muchos lo componen policías retirados o exmilitares o gendarmes que hayan estado, bueno, que hoy están jubilados o retirados de esa actividad y hacen parte de estos grupos armados. En nuestra provincia, cuando se interviene en el 2004, habíamos tenido como 12 lugares donde estaban conflictos así bien fuertes y teníamos carpas de resistencia y grupos armados casi desparramados en el territorio. Eso era uno de los principales puntos desde que nos hemos puesto en una mesa de diálogo junto con el gobierno provincial, el gobierno nacional, a que se desarme. Otro de los puntos de esa mesa era colocar a disposición las tierras fiscales y que se haga como una especie de entrega de títulos a las comunidades que están sobre ellas. El desarme de los grupos armados, el freno de los desmontes, el freno también de las fumigaciones por la realización de la misma sobre territorio o sobre rancho de los compañeros, ¿no? Por último, ¿cómo está el tema del juicio a Cristian por el asesinato de Cristian Ferreira, precisamente producto de estas acciones represivas que se está celebrando ahora en Monte Quemado, ¿no? Esto es, por un lado, para nosotros un juicio histórico, porque de los años de organización que tenemos un acumulado de expedientes contra nuestros compañeros, ¿no? Por las denuncias que hacen los empresarios. Y es la primera vez que se llega a un juicio por pedido de justicia de un campesino, de un indígena, y con el asesino y el autor intelectual detenidos. Ellos han estado detenidos durante todo este tiempo y así llegan el Monte Quemado. El Cristian Ferreira, y así como Miguel Galván, la Eli Juárez, Ezequiel Jerez, Carlos Maldonado, son tantos nombres de compañeros muertos en defensa de su territorio, y para ello, bueno, por ello y por tantos otros en nuestro país que no han tenido la justicia de esta que tenemos ahora, estamos pidiendo, y ojalá se dé una sentencia que genere ese precedente para que se siga insistiendo, ¿no? En la democratización de la justicia, hoy por hoy como está, sigue impartiendo órdenes, medidas cautelares, cuestiones que van favoreciendo a empresarios que van acumulando y acaparando nuestros territorios, ¿no? Y no viendo la otra forma de vida que la que estamos diciendo. Aquí estamos, nosotros somos campesinos indígenas, sujetos campesinos, sujetos productores, y también queremos intervenir en lo que tenga que ver las definiciones que otros hacen sobre nuestro lugar de vida. Bueno, y vamos a escuchar ahora otra de las entrevistas realizadas allí en el local de ATE, en el marco de este homenaje a Sendic. Se trata de Rafael Krexer, que es el referente de la corriente villera independiente, quienes hasta hace muy poco han mantenido una lucha importante contra el gobierno de la ciudad, reclamándole tierras y urbanización de las villas de emergencia. Obtuvieron un éxito parcial y ahora siguen peleando por más reivindicaciones. Este es el testimonio de Rafael Krexer. Rafa, contanos qué supone Raúl Sendic para la lucha vuestra en las villas. Bueno, como decíamos anteriormente, es un ejemplo de revolucionario, con su tozudez y con su práctica militante, fue imponiendo un método de trabajo. Muchos decimos que en la revolución se hacen los revolucionarios. Me parece que es una inspiración. Entendemos que estos homenajes son necesarios para una nueva juventud, una nueva camada de jóvenes que vienen trabajando, vienen peleando, y es buenísimo que la historia no oficial, la historia ninguneada, la historia socavada por parte de los poderosos, vaya saliendo, así miles y miles de nuevos militantes puedan aprender, puedan reflexionar a partir de la figura del bebé. Y escuchamos ahora una canción que le dedicara la murga uruguaya Falta y Resto a Raúl Sendic, a su legado y a su vida. Corren los años 60, algunos veteranos se deben acordar. Van camino al precipicio, es hora de amanecer. Las armas del tiro suizo esperan desparramadas por toda la carretera. De pronto un joven maltrecho emerge de una cuneta caminando entre la escarcha y las empieza a juntar. Así fue. Al norte se fue a vivir defendiendo a los cañeros, porque la revolución ya no puede esperar más. Y se le metió en los montes al sistema come hombres, a organizar la pelea por justicia y dignidad. Los peludos creen en él, porque del dicho va el hecho, porque fue a vivir con ellos y con ellos va a luchar. Bajan a la capital como desandando el éxodo, por la tierra y con Sendic es bandera de Utah. La revolución cubana le da ritmo al continente, es el tiempo de la gente, de la conciencia social. La semilla de Guevara en la juventud germina. Vuela el águila asesina por las tierras de Vietnam. El Pachecato muestra las garras, triste preludio de la humillación de una nación. La dentadura de la amargura, donde se rasga la piel sin perdón, su mordicón. Preso, represo y más preso, igual de odiado que perseguido. Nombrados los innombrables son los secuaces que te han seguido. Tu firmeza y tu sacrificio se vuelven guía de aquel camino. El sueño que los impulsa sabe de muros y cañerías. Asaltan la financiera, desenmascaran la hipocresía. Y tu nombre recorre el mundo como trinchera de la utopía. Naval se termina de pronto, y abril trae otoñales tormentas, se avecina el golpe de estado, puñetazo que el sueño revienta. Las paredes pintadas avisan. En el noveno de caballería torturan. Las paredes no saben llorar, las paredes aún no responden. ¡Es seguro que lo pagarán! Ya Raúl Sendic será siempre recordado como la conciencia popular que nos escucha. Pueblo querido, forja tu propio destino, para alegrarte el camino. Y seguimos en este especial que dedicamos en este programa al homenaje a Raúl Sendic en la Argentina. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le realizábamos a Jorge Rodas. Él es el secretario del sindicato UTA, el secretario legendario de Cañeros, que es donde justamente militó Raúl Bebe Sendic y dio su vida. Y hizo no solo trabajo de abogado, sino que también trabajo de acción, de organización en este sindicato. Esto es lo que nos contaba Rodas en el homenaje en Argentina. Sí, no, digo, representa para nosotros, compañero que de talla internacional, un hombre que siempre estuvo en sí viendo la injusticia, estaban expuestos los trabajadores, tanto rurales como urbanos. Y él buscó consustanciar en la lucha, organizando a los compañeros, en primer lugar organizándolo en sindicato, el primer eslabón de la pelea. Así fue que en el litoral uruguayo va organizando los sindicatos, hasta que llega a Bella Unión, donde con más otros compañeros funda el sindicato UTA, donde a la postre es el sindicato que sale en la pelea, en la defensa de las 8 horas en aquel tiempo, Y inmediatamente, eso es en el 61, ya en 64 se organiza las marchas, ya la marcha un poco más profunda, ya la marcha por buscar tierra para asentar, para hacer cooperativas de trabajadores, de una estancia cimarrona, de unas 62.000 hectáreas que había. Él pretende que el Estado, en aquel momento el gobierno, expropie unas 30.000 hectáreas para esas cooperativas, cosa que sabemos bien en lo que dio, en la persecución. Los compañeros fueron, los niños, las mujeres, los compañeros trabajadores, todo, y fueron apaleados, pegados, perseguidos, los metían preso. Y eso no claudicó, o sea, los compañeros siguieron batallando, siguieron peleando. Era la primera vanguardia prácticamente de la lucha revolucionaria de Raúl, a lo que lo motiva. Y después viene todo lo que viene, después viene la dictadura, donde se pierden los derechos, donde el compañero es preso, donde el compañero tiene 12 o 13 años preso, donde sale con una montaña de ideas, o sea, no lo quiebra la dictadura, sale con propuestas, sale con la lucha por contra la pobreza, sale más fortalecido. Entonces eso demuestra lo que es aquel hombre que muchos decían que era de poca palabra y más acción. Bueno, eso era don Raúl, y fue acompañado por un grupo de importantes de compañeros que nosotros los tenemos con suerte a unos cuantos con vida, y en los cuales siempre nos están buscando, dándolo mensaje, a donde nos están apoyando, a donde le pedimos su experiencia, a donde siempre están dispuestos a buscarte por dónde seguir en todo esto, jamás sin claudicar en la lucha, que es la lucha por la tierra, que es la lucha por los asalariados rurales, que la tierra sea para lo que la gente la trabaje, para las cooperativas. Y de repente nos encontrábamos, cuando estaba viento en popa, que un gobierno de izquierda, e hicimos una ocupación, y fue como que ahí se terminó la amistad, donde inmediatamente hay una ley que es una ley de usurpación, que supuestamente ya no podíamos pasar ni un centímetro para el otro, que nos iban a remitir con prisión, y lamentablemente esa ley fue votada por todo el Parlamento, incluyendo todo el Frente Amplio. Cosa que hasta días anteriores esos compañeros se jugaban a pie juntilla un cambio revolucionario, y resulta que eso no se endeudó más al país. La especulación financiera siguió, la acaparación de tierra por los que tienen todo y grandes empresas multinacionales siguieron campeando a lo largo y ancho del país, y no había una respuesta del gobierno en todo ese tema. O sea, a cuenta gota consiguen una tierra en un lado, un poquito en otra, como para tapar el ojo, y acá los grandes terratenientes siguen campeando, siguen la especulación financiera, siguen el acomodo en todo eso. Se compra tierra para especular, no para producir, o si no, se hacen grandes monocultivos, en las cuales se benefician siempre unos pocos, y el resto de los trabajadores quedan al margen de todo eso. Entonces, creo que acá se marcó un camino, se marcó un cambio, y creo que como nosotros no podemos defraudar la pelea y la lucha de buscar soluciones de fondo a toda la problemática de la agricultura rural y del pequeño productor y los productores que el Estado prácticamente los ejecuta día a día, donde tienen que emigrar porque no pueden pagar la renta, porque no se les consigue la tierra, y que son productores, la mayoría de ellos, que amanecen y anochecen trabajando y produciendo. Y son esos tipos, y son esos productores que el país tiene que cuidar, que son los que trabajan con la familia, no a los grandes inversionistas que vienen extranjeros, solo si hay buena ganancia, si no, se van y dejan todo vacío prácticamente. Entonces, a esa política nos oponemos. Queremos seguir peleando en el tema de la tierra, queremos seguir peleando en salir de la safralidad. El trabajador rural en Uruguay es safral, y donde al ser safral es mucho lo que aportan, el beneficio de todos los compañeros, pero es poco lo que reciben. O sea, en comparación real, los hijos de los trabajadores rurales es muy difícil, vas a tener un estudio superior. La mayoría va a seguir el mismo rol del padre, o va a trabajar en la chacra, o no se va a terminar ni medianamente formado. Tenemos que cambiar esa realidad, tenemos que buscar alternativas de fondo, y lamentablemente vemos que hay hombres que hasta ayer estaban en la pelea, tanto sindicalista como político, como que hoy ya no es la prioridad la pelea por las cosas, no es por la justicia social, ya tienen otros intereses, no los intereses que dijeron, o fuera pura pose, o realmente nunca lo sintieron, cuál era el rol que tenían que jugar. ¿Hay una unión entre la lucha de ustedes y otras luchas por la tierra y el agua en el Uruguay? Cuando pensábamos que el gobierno, sobre la especulación de la tierra, la venta incondicionalmente a grandes empresas multinacionales, la concentración, porque tenemos un tema de venta y concentración, o sea, cada vez la concentración de la tierra, mucha tierra en pocas manos. Entonces, si nosotros no pegamos un grito de alerta, y esto está sucediendo en Uruguay, en Argentina, en Paraguay es dantesco la situación, es una cosa de loco, y parece que por acá pasa un carro. O sea, entonces digo que hay que unir la fuerza, no solamente que en Uruguay. Me parece que este es un tema de todos, no es un tema de un grupo, no, acá es todo. El MST, SAMES, el MST en Brasil, las otras organizaciones campesinadas que existen a lo largo y ancho del continente, para lograr frenar todo esto que, si nosotros dejamos en 20 años, pobre continente, pobres países de acá, porque se te van a enriquecer, te van a llevar el agua, te van a llevar absolutamente todas las riquezas que tiene nuestro continente para muy poca gente, y acá a matar de hambre y de desesperación a la gente. Entonces, somos el pueblo los que tenemos que ponernos a esto, cambiar los políticos corruptos, los que están para la joda, los que están siempre en la especulación. Tenemos que buscar alternativas. Y muchas veces es a donde está la gente, donde está la problemática, que tienen que estar las organizaciones, que están no por un carguito político, no por un carguito en la pecera, o sea, todo va dentro de la pecera y dale que va, que están revoleteando y también, no. No, yo no entro en la pecera, compa, no me interesa eso, me interesa la problemática que enfrenta las cosas. Si la política es el arte de hacer las cosas, ahí hay que estar, en el arte de hacer las cosas para el pueblo. No para mí, enriquecerme yo, mi familia y el resto que se muera de hambre. Parece que vamos por muy mal camino con este sistema político que nos ha tocado en suerte. Es muy desgracia. ¿Estamos? Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al trovador uruguayo Jorge Guichón, tan solidario con todas las causas, que cantó en este homenaje y le hizo una canción especial a Raúl Bebenzendik. Esta es la canción de Guichón en directo desde el anfiteatro de ATE. Hasta la próxima semana. Que supiste despertar la voz. llevado